La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este Jueves de Salsa en Voz Universitaria, el informativo de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 27 del mes de abril del año 2017. Bonito número, ¿no? Noche de calor, noche de tropical, noche de salsa, ¿no? Noche de salsa. Estamos a 26 grados, fíjense, 26 grados a estas alturas de la hora del día. Creo que es bastante alto, un poquito alto, ¿no? O sea, es que se calcula que lo más bajo que habrá de temperatura a lo largo de la madrugada será 20 grados. O sea, que vaya tomando sus precauciones para no pasar mucho calor en la noche. Y a veces algunos se incomodan precisamente con estos calorcitos, ¿no? Bueno, habrá calor y continuará el calor a lo largo de los próximos días. Bueno, recordemos que estamos en los meses de abril y mayo, que es donde se acentúa un poco más el calor en esta región. Pero también recordemos que las temperaturas aumentan poco a poco y a veces son algún tipo de temperaturas a las cuales no estamos tan acostumbrados aquí en Jalapa. Pero pues ya va siendo parte de cada año, ¿no? Cómo va aumentando la temperatura. Y bueno, también saludamos a todos los amigos que nos escuchan aquí en el centro del estado de Veracruz. Les mandamos un saludo desde el centro de Jalapa, la capital de este maravilloso estado. Y bueno, empezamos escuchando música con la Spanish Harlem Orquesta, que es fabulosa, ¿no? Que la dirige principalmente a Oscar Hernández. Y lo pusimos, bueno, por una, porque siempre recordamos nuestro programa de Noches de Sol en Jalapa. Y la otra, que Estados Unidos es el país invitado en la FILU. Entonces hemos escuchado jazz, hemos escuchado la música tradicional de los Estados Unidos. Hemos oído también, pues, otro tipo de música, el rock, por ejemplo, que también es muy, muy común en los Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que existe la gran raíz latina. Dentro de esa gran diversidad que existe en los Estados Unidos, y donde la forma de etiquetar a la gente de los Estados Unidos, pues es el tío Sam. Y yo creo que el personaje más emblemático en esos momentos es Donald Trump. Digamos que esa es la figura que para nosotros nos queda del gringo, ¿no? Palabra que, por cierto, nace aquí en México, cuando algunos suponen que cuando estaban aquellas invasiones o aquellos ataques de los Estados Unidos con su ejército que vestía de verde, pues una forma de nuestro pueblo decirles que se fueran era el gringo, ¿no? Verdes, váyanse, ¿no? Entonces, así se les quedó, ¿no? Esa es una de las interpretaciones de dónde viene la palabra gringo. Entonces, tenemos siempre en la memoria que el gringo es una persona que regularmente es de piel blanca, güero y prepotente, como Donald Trump. Pero hay muchos habitantes en los Estados Unidos, evidentemente, en ese gran territorio que es maravilloso además. Y uno de los grupos que han dado vida a los Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, son los latinos. Y si hay latinos, particularmente donde se concentra una gran cultura, es justo en las zonas del Harlem, las zonas de Nueva York, que por cierto hoy están jugando los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston, que no tiene mucho nada que ver, pero a los que les gusta el béisbol, por supuesto que lo seguirán. Y entonces los latinos son una fuerza muy importante en los Estados Unidos. Los latinos son fundamentales para la fuerza de trabajo, para parte del gran engranaje de la economía de los Estados Unidos. Nueva York, como les decíamos, Chicago, Los Ángeles, ni qué decir de Los Ángeles, Miami, por ejemplo, son puntos neurales donde se encuentra la raza latina. Y parte de esa raza latina pues se une a partir de la salsa, como lo estamos escuchando aquí. Y bueno, ayer platicábamos de las cuestiones de la economía de este país, que con cualquier soplidito que da Estados Unidos, pues nos afecta. Bien se decía en aquel momento que si a Estados Unidos le daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía, cuestiones de economía, eso verso sin esfuerzo. Entonces, cuando pasa este tipo de circunstancias, como ayer que decía Donald Trump que Estados Unidos iba a salir del Tratado de Libre Comercio, inmediatamente el peso mexicano empieza a tambalearse. Y hoy anunció, dentro de esas cosas, que por un lado ha demostrado hablar más de lo que realmente son las acciones Donald Trump, hoy supuestamente recapacita y dice que no va a salir por el momento los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, y que seguirá con esos acuerdos, ese acuerdo con Canadá y con México. Así las cosas, entonces se estabiliza un poquito el peso aquí en nuestro país. Pero bueno, lo que sí queríamos recordar, que Estados Unidos es el país invitado en la FILU, y hay que recordar que Estados Unidos es un gran país con una gran diversidad, y donde los latinos tienen una presencia muy importante en aquel gran país que forma, sin duda alguna, el liderazgo en el mundo, y que a través de su poderío económico, su poderío militar, pues mantiene justo esa hegemonía dentro del concierto general de los países del mundo. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Veracruz sigue sin poder proteger a su población y a sus migrantes, dijo el misionero Alejandro Solalinde en su presentación en la FILU, donde también dio a conocer su libro El Reino de Dios. El reto del siglo XXI es la brecha digital, en eso coinciden expertos en educación de Estados Unidos y México. Los pueblos indígenas están cambiando la realidad, eso lo opinó José Manuel Ramos al presentar en la FILU el libro Miradas propias, pueblos indígenas, comunicación y medios en la sociedad global. Mañana, como parte de las actividades de la FILU, se realizará el primer foro editorial. Estudiantes de artes expusieron proyectos de investigación. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Luis Enrique Pérez y su libro que se llama El son en pánuco, del costumbrismo a los grandes escenarios. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio V, que son el 817-5115, el 817-5117 y el 818-0923. Clásica Rapsodia en Azul, que cuando menos en nuestra imaginación va volando hacia el escenario de la Filu, donde se encuentran los rascacielos, donde se encuentra un avión, de los primeros años del siglo XX, y un gorila que es como un King Kong, pero que está en la punta de un rascacielos, en lugar de molestarse, está feliz leyendo. Es parte, pues, de la imagen que hizo Gerardo Vargas, por cierto, para la Filu para este año. Entonces, dentro de la Filu han pasado muchas cosas, como suele también pasar, suele suceder, dentro de la gran diversidad de presentaciones de libros y personajes que llegan. Entre ellos, este gran personaje de la historia de México, de la historia contemporánea, que es Alejandro Solalinde, sacerdote católico, luchador social y director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, quien afirmó en una rueda de prensa que el estado de Veracruz sigue sin poder proteger a su población y a sus migrantes, ya que la delincuencia ya no solo agrede a estos últimos, sino a toda la sociedad. En el marco de la Filu, el párroco Solalinde aseguró que no solo los migrantes son secuestrados. Hoy en día las personas oriundas de la entidad son levantadas y, en el caso de las mujeres, son usadas en redes de trata operadas por miembros de la delincuencia organizada, coludidos con corporaciones policíacas y servidores públicos corruptos. Eso dijo Alejandro Solalinde, que también mencionó que la delincuencia se ha recrudecido en todo el estado. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, los migrantes sufren mutilaciones para enviar partes de su cuerpo a sus familiares. Imagínense además qué atrocidad. Envían partes de su cuerpo a los familiares centroamericanos para que tengan la prueba de que ahí está su familiar, y esa es una presión para que paguen rescate por ellos. Eso es lo que dijo Alejandro Solalinde, quien también anunció que en ese momento Veracruz es un estado sumamente vulnerable por las injusticias, la inseguridad y la corrupción, debido a que los gobiernos narcocleptómanos lo han vendido a la delincuencia organizada. Es lo que dijo Alejandro Solalinde, quien también manifestó que la entidad requiere de una comisión de la verdad, la cual debe conformarse por personas honestas y valientes que no tengan miedo y realicen investigaciones a fondo, que puedan dar paso a la justicia y a la reparación del daño de las personas que han sido afectadas por los actos delictivos. El sacerdote Alejandro Solalinde comentó que las personas que se vuelven adictas al poder difícilmente lo sueltan, ya que quieren perpetuarse en este, y cuando la ley no se los permite, buscan hacerlo por medio de familiares como esposas o hijos, por lo cual instó a la población a no permitir que esto suceda. Son las 20 horas con 14 minutos. El motivo por el cual el padre Solalinde estaba aquí en la Filu es que vino a presentar un libro que habla precisamente de Jesús, hace una reflexión sobre Jesús, este otro personaje que podemos quitarlo de las clásicas ideologías religiosas y verlo como personaje, que es lo que aporta como ser humano Jesús. Entonces Alejandro Solalinde dijo que las relaciones fraternas, igualitarias e incluyentes entre los seres, como las impulsadas por Jesús en el siglo I en el pueblo de Israel, son necesarias para acabar con este régimen de terror y miedo. Eso lo dijo durante la presentación de su libro El Reino de Dios, Replanteamiento Radical de la Vida. Esto fue, como decíamos hace un momento, en la Filu, y fue en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, donde también participaron el padre Julián Andrés Verónica, otro personaje muy importante, él forma parte de la diócesis de Córdoba, y Zulma Amador Rodríguez, profesora investigadora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA. Esta actividad fue organizada por el programa Diálogos Interdisciplinarios por la Paz, impulsado por las Direcciones Generales de Difusión Cultural y de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de esta casa de estudios. Ante un foro lleno, Alejandro Solalinde comentó que al joven Jesús le tocó vivir en un mundo que no difiere mucho del actual. Hoy en día hay elementos parecidos de esa época, pero en circunstancias distintas. El ser humano es desplazado. Hay una idolatría del dinero. Hay un país que es considerado la primera potencia, como si fuera un imperio. Entonces es momento de replantear todo el esquema y el sistema. En aquel momento de las épocas de Jesús, recordemos que era Roma el gran imperio. En este escenario actual, sostuvo Alejandro Solalinde que la idea del Dios oficial ya no sirve, y tampoco la noción de Cristo sin el reino de Dios. Así que es necesario entender que debemos de construir para empezar a reconstruir nuevas relaciones interpersonales. Toda la vida, el joven Jesús investigó, rastreó la verdad, tomó el camino distante de los prejuicios, del sentido común de su pueblo y de sus creencias. Se replanteó todo. Jesús vio todo sin egoísmo. Ustedes y yo, dice Alejandro Solalinde, nunca podremos tener esos lentes sin egoísmo. Siempre veremos al mundo desde la condición del egoísmo y del pecado. En este libro de Alejandro Solalinde, plantea que Jesús revolucionó las relaciones interpersonales. Llevó a cabo una revolución que cuestionó todo. Se preguntó sobre el valor del ser humano y lo puso en el centro como lo más sagrado. Qué interesante esto que dice Alejandro Solalinde. Cuestiona el machismo, genera la igualdad entre el hombre y la mujer. Cuestiona y denuncia los sistemas, los prejuicios, las etiquetas. Hizo pedazos esos principios que mantenía cerrado al pueblo de Israel en el siglo I. En resumen, dijo Alejandro Solalinde, Jesús buscó establecer relaciones igualitarias, fraternas e incluyentes entre los seres humanos. También reiteró Solalinde que vivimos en un mundo donde hay una gran adicción al poder y al dinero. Ejemplo de ello son los malos mandatarios que han ocasionado la desgracia en Veracruz y en el país. Al abrir las puertas al crimen organizado porque no se sacian con nada, son adictos al poder y al dinero. A veces cuando dice esas palabras Alejandro Solalinde y está junto a los políticos o a la gente que le hace la barba a los políticos y se ríen, ¿no? Y lo toman como si fuera algo de que, ay, sí, comprendemos a Solalinde, y cuando su realidad es otra. Sigan en ese, justo en esto lo que está diciendo Alejandro Solalinde, en esta adicción al poder y al dinero, dice, no se sacian con nada, dice Alejandro Solalinde. Luego preguntó Solalinde a los asistentes, ¿quién tendrá la culpa? ¿Ellos que se han servido con la cuchara grande, que metieron al crimen organizado, que han sembrado un gobierno de terror y han ocultado información? ¿O nosotros que nos hemos dejado, que hemos aceptado el régimen de miedo y hemos callado? Estos gobiernos no serían posibles si las sociedades no estuvieran desinformadas, fueran inconscientes, cobardes y agachonas. Así no fue Jesús, dijo Alejandro Solalinde. Sería justo que teniendo un ejemplo como Jesús, el que podemos leer en los evangelios, seguir ignorándola o agarrándonos de una versión oficial o hollywoodense. Si es así, entonces no cambiaremos nada. Seguiremos con más de lo mismo en este régimen de terror que nos acabará la vida, dice Alejandro Solalinde. Interesantísimo. Además, siempre reconocemos a Alejandro Solalinde como uno de los hombres con mayor valor, ¿no? De los que tiene realmente muy bien puesto su convicción, muy bien puestas sus convicciones para defender, en este caso, a los migrantes y a la gente que ha sido pues lastimada de manera brutal por el crimen organizado. Eso es realmente una labor que siempre será recordada de Alejandro Solalinde. En tanto, el padre Julián Andrés Verónica, quien coordina la pastoral social y de migrantes de la diócesis de Córdoba y de la provincia eclesiástica de Jalapa, dijo que el libro de Solalinde es una interesante propuesta por tres razones. Una, toma el tema del reino de Dios no solo como una nueva lectura del Evangelio, sino como una nueva y arriesgada propuesta de vida cristiana. Traduce de manera novedosa la esencia del reino de Dios en términos de la relación interpersonal. Y ve que esta propuesta es algo que nace de su experiencia y compromiso con Dios, sus hermanos y la naturaleza. Cabe mencionar que el libro es de acceso gratuito. Puede descargarse desde la página web de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fíjense qué interesante, ¿eh? Vayan a la página web de la Universidad Autónoma del Estado de México y ahí pueden bajar de manera gratuita este libro de Alejandro Solalinde que se llama El Reino de Dios, Replanteamiento Radical de la Vida. Ese pensamiento me recuerda mucho a algunos religiosos como Sergio Méndez Arceo, como Samuel Ruiz, que también tenían otra forma de interpretar a Jesús. Y obviamente dentro de esa forma tiene un compromiso realmente muy profundo con su sociedad y su entorno. Son las 20 horas con 20 minutos. Tenía rato que no caíamos a la hora 2020. Y bueno, el reto del siglo XXI es la brecha digital. Aquella distancia que existe entre quienes cuentan con lo más avanzado de la tecnología y aquellos que no tienen acceso a los medios electrónicos e incluso a la energía eléctrica. Eso expresaron los participantes del foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, como parte de la FILU 2017. En la mesa Comunicaciones Digitales y la Sociedad de la Información se dieron cita a Roberto Gallardo Estrella, del Centro de Tecnología y Extensión de la Universidad de Mississippi, del estado de Mississippi, Rogerio Enríquez Caldera, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Jesús García Guzmán, premio al decano y académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y Agustín Gallardo del Ángel, académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas. La tecnología ha experimentado mayores avances y cambios en los últimos 10 años que en el siglo pasado, y cada vez está al alcance de más de un mayor número de personas. Sin embargo, el reto del siglo XXI es la brecha digital, dijo Gallardo Estrella. En ese mismo sentido, Agustín Gallardo recordó que el avance exponencial en las tecnologías de la información hace necesaria una reflexión académica sobre sus alcances y responsabilidades. Es evidente que existe una mayor libertad de expresión impulsada por las nuevas plataformas tecnológicas, pero también existe la piratería y el uso no autorizado de los datos personales, tipificado ya como un delito en la justicia mexicana. Al respecto, Jesús García opinó que, dado el papel tan importante de la tecnología en la actualidad, bien podría considerarse a la ingeniería como una ciencia social debido al impacto que está teniendo en la forma de relacionarnos entre nosotros y con el entorno. Actualmente hay avances tecnológicos que permiten a dos personas en las antípodas comunicarse en segundos, mientras que en otros países millones de personas no cuentan con la tecnología para comunicarse e incluso carecen de energía eléctrica para su vida cotidiana. Así la cuestión de la brecha digital, ¿no? Mientras que ahorita, por ejemplo, podemos comunicarnos fácilmente con alguien que les gusta, Filipinas, por decir algo, y de repente hay lugares donde no tienen ni luz, ¿no? Entonces, no a todos les alcanza el desarrollo. El crecimiento de la tecnología seguirá siendo exponencial, y los expertos dicen que los empleos para los niños que actualmente cursan la primaria todavía no existen, así que los estamos preparando para trabajar en puestos que no se han inventado, porque como corre mucho la tecnología, vaya usted a saber qué se necesitará dentro de 10 años cuando los niños, o de 15 años cuando empiecen a trabajar, cómo se van a adaptar a la tecnología que va avanzando de una manera vertiginosa en este mundo. La reflexión que debe involucrar a toda la comunidad científica debe considerar seriamente que todos los avances tecnológicos de la actualidad se han creado con matemáticas que fueron inventadas en el siglo XVIII, y serán estos mismos avances los que crearán a las matemáticas del siglo XXI, dijo Rogerio Enríquez en este foro Las Humanidades en el Siglo XXI, que se desarrolló en la FILU. Son las 20 horas con 23 minutos. Esta música a veces no es muy conocida, pero no es el clásico son huasteco, pero forma parte del norte de Veracruz, y por ese motivo estamos aquí y dándole la bienvenida a Luis Enrique Pérez, que ya estuvo en una ocasión aquí, que veniste a hablarnos de una exposición, pero ahora nos vas a hablar de un libro que se llama El son en Pánuco, del costumbrismo a los grandes escenarios. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Maestro, pues un placer estar de nueva cuenta en este espacio en Radio UV. Muchísimas gracias por esta apertura. Y desde luego, sí, pues ahora con esta novedad de compartir con todo el público que ustedes tienen de este libro que compila una parte de la historia, pero también del desarrollo cultural que ha tenido el son en Pánuco, donde revisamos, bueno, desde la música, pero también otros aspectos como el traje típico, de dónde se origina, la preponderancia de las mujeres cantoras de huapango, entre otros tópicos. Recordamos que tú eres de la zona del norte, ¿no? Así es, precisamente originario de Pánuco, Veracruz, uh-huh. Cuna del huapango desde el 2002 por decreto de la entonces CONACULTA, o Consejo uh-huh. Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, pues muy feliz de estar ahora en la capital, ya preparándonos para esta presentación de este contenido sobre el son huasteco. Es el próximo sábado, ¿no? Así es, los invitamos cordialmente, es en la ciudad de Coatepec, en la Casa de la Cultura, dentro de los festejos del 30 aniversario de este recinto cultural, uh-huh. Es en el salón principal, que está en la segunda planta, a las 6:30 de la tarde. En el mero centro de Coatepec, ¿no? Así es, exacto, uh-huh. A espaldas de la catedral. Sí, que donde presentan regularmente los libros es un salón muy bonito, ¿eh? No lo conozco aún, me dicen que es el salón principal, entonces sí, quiero pensar que seguramente es este espacio al que usted refiere. Sí, sí. Justo hoy se estuvo, ya terminó el foro sobre periodismo cultural, ahí estabas, ¿no? Así es, también estoy aprovechando mi estancia en Jalapa para asistir a diferentes actividades y entre ellas este foro que me pareció muy interesante porque inclusive, aunque propiamente ahora no soy periodista, pero sí mi formación es en ciencias de la comunicación, ejercí durante 5 años en medios, hice radio, hice prensa, hice tele inclusive, y dentro también parte de la información, ¿no?, de la parte informativa de los medios, estuve un poco también en eso, y la verdad es que siempre es un privilegio poder escuchar experiencias, sobre todo de gente que ha tenido un fogueo más directo con la profesión, específicamente del periodismo cultural, que al final tiene mucho que ver con esto que hice, con este ensayo que hice en este libro, porque finalmente pues no soy un historiador propiamente académico, no en toda la extensión de la palabra, pero sin embargo estas bases de la escritura que vienen desde mi profesión me permitieron justamente plasmar en este libro muchas de las inquietudes y de las cosas que estaban pasando en Pánuco. Sí, decía sobre este foro de periodismo porque de repente se convirtió en un muro de lamentaciones de todas las cosas que no se hacen o que se pueden hacer y no se realizan, pero particularmente vemos que es un trabajo que se centra mucho en Jalapa, evidentemente tanta actividad y los medios que existen. Por eso es muy importante conocer los trabajos que se escriben en otras regiones de Veracruz, en este caso sobre el zona en Pánuco, ¿no? Y ahí en ese campo, creo, no sé, tú tendrás mejor calibrado, no existe mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya como región huasteca, sí hay un conjunto, hay un grupo de académicos, investigadores. Cronistas. Inclusive de la Universidad Veracruzana, como Román Güemes, que ahora está jubilado. Él nos va a acompañar en la presentación, por cierto. Y bueno, como él, que es uno de los pilares, porque por su trayectoria, hay mucha gente joven como Carlos Manuel Juárez, que es también quien nos acompañará en esta presentación, que justamente se han dedicado, a lo mejor no al 100%, porque un poco lo que se hablaba en estas mesas de trabajo del periodismo cultural, donde evidentemente tenemos, o los periodistas tienen, o investigadores, inclusive historiadores, hablando de estas lamentaciones, sí tienen que tener 2 o más trabajos para poder también de alguna manera cubrir esas necesidades pues básicas de todo ser humano. Y sí, lamentablemente sí, son muy pocas las personas que escriben, que investigan sobre la Huasteca. Y en particular en Pánuco, me hacían varios comentarios que esta publicación en particular adquiere cierta singularidad porque, si no nos equivocamos, es la primera publicación que se centra exclusivamente en Pánuco. Ah, mira, eso es porque interesante. Estos investigadores de los que estoy remitiendo, de alguna manera han hablado, han hecho algunas ponencias y demás, pero nunca se había como condensado en una sola publicación a hablar de varios ámbitos del son huasteco. Sí, el caso de Román Güemes, pues obviamente abarca una región muy amplia, todos sus estudios, que son muy buenos, por cierto. Pero sí, efectivamente, hablar de una localidad, de una ciudad particular como Pánuco, ¿no? Sí, no. Según lo que me comentan ellos, que tienen un poco más de conocimiento bibliográfico, pues me decían eso, ¿no? Que les parecía como muy interesante que hubiera llegado esta publicación a sus manos, y más aún sabiendo que yo no soy propiamente de esa extracción de investigadores, historiadores interesados por la Huasteca, pero que, bueno, finalmente lo que a mí me motivó el hacer esto fue pues ser originario de Pánuco y de alguna manera ser testigo en mi corta vida de algunas cosas trascendentes y que me parecía también retomar otras del pasado y ponerlas de nueva cuenta en circulación, como tratando de darle un lugar a todos esos intérpretes en la música, en el canto, en el baile, que dejaron su huella, ¿no? Y cuando digo dejaron su huella es porque adquieren, ya creo que este nivel artístico, ¿no? Porque toda tradición es anónima, es un producto cultural o algo, o un fenómeno cultural que se gesta como parte de una colectividad, donde la cuestión de autoría un poco está desaparecida, diluida, diría yo. Y sin embargo, estos intérpretes logran tener fama no solamente regional, sino internacional, ¿no? Claro, claro. Además, tú dices, no soy un académico, no soy un gran historiador, pero vale la pena tener el testimonio. Ese ya es un gran avance, tener ya el registro de la historia del son en Pánuco, ¿no? Sí, eso fue algo bien, bien valioso, que bueno que lo pone en la mesa, maestro, porque parte de este libro y parte de lo que yo estoy transmitiendo aquí se desprende justamente de estas entrevistas, de estas largas entrevistas con más de 50 personas de diferente edad, algunos de 102 años, como doña Panchita Cruz de Maín, por ejemplo, que bueno, tiene una memoria privilegiada a esa edad, mejor que la mía, diría yo, y bueno, estos registros sonoros que están ahí como parte de un acervo, pero que también están plasmados, obviamente no en su totalidad, sino algunos fragmentos que me parecían interesantes resaltar en esta publicación, porque justamente tiene o adquiere otra dimensión cuando lo dicen ellos, no cuando lo dice el que investiga, sino cuando es la voz en primera persona que cuenta o narra alguna situación específica del son en Pánuco. Sí, aquí hay, bueno, no lo he leído todavía, lo ojé hace un momento cuando me dice el libro, y aquí me llama mucho la atención los talleres de Sam King y Pat King. De Guayaveras. Que hacen las Guayaveras, ¿no? Así es, bueno, es toda una tradición que empieza alrededor de 1920 aproximadamente. Sabemos que la guayabera justo como que adquiere su identidad en Cuba por la cercanía con Yucatán, con Mérida específicamente. Bueno, hay este intercambio, llega a México, llega a Mérida y ahí la adoptan. Y ya después de ahí, bueno, se va como diseminando por algunas partes del país y en Pánuco, gente proveniente de allá llega a la ciudad en esos años. ¿De Mérida? Sí, exacto. Uh-huh. Eso es lo que cuenta Panchita Cruz, que es hija de la primera costurera que empieza a hacer esas guayaberas en Pánuco, basándose en un prototipo, ¿no?, de los que llegan de Mérida a Pánuco. Uh-huh. Pero bueno, teniendo o adquiriendo o tomando su propia identidad, porque el alforzado, que son unos pliegues de tela que se van realizando sobre la tela, se hacen directamente sobre la pieza, sobre lo que es la camisa, digamos. Porque en Yucatán, por ejemplo, primero hacen el alforzado y ahora ya hay máquinas que lo hacen de manera a manera de serie, pues, muy ya mecánica. Y en cambio en Pánuco se sigue haciendo en la actualidad este alforzado línea por línea, por línea, exacto, en máquina, digamos. Pero sí es... Ah, claro, aquí hay una foto de doña Graciela Arteaga que está, como tú dices, alforzando en su taller de guayabera, ¿no? Así es, en estas máquinas Singer de principios del siglo pasado, de pedal, donde, bueno, ahí se nota justamente, pues, esa labor artesanal que adquiere una pieza de este tipo. Por eso es que también son piezas únicas, porque son a la medida del portador. Inclusive el portador puede elegir de entre varias opciones de telas, de colores, desde un lino italiano hasta un algodón. Entonces realmente ha tenido como un gran desarrollo y sigue vigente. Hoy podemos ir a Pánuco, preguntar por esos talleres, que lamentablemente son dos o tres, ¿no? Me parece que algo que está también en riesgo ya de desaparecer, en algún tiempo desaparecerá, esto es seguro. Y bueno, finalmente es algo que me interesaba hablar de eso, hablar de ellas, de ellos, de estos artesanos, y un poco describir cómo es que se desarrolla esta tradición de la guayabera en Pánuco. Y es que hablas de todo lo que está alrededor del son y el corazón del son, que son los versos, que es la música, los instrumentos, el baile, todo eso lo recreas en este trabajo, ¿no? Sí, traté como de ser un poco más global, integral, es difícil a veces abarcar todo al mismo tiempo, pero sí quise que fuera una visión más integral de lo que había pasado en Pánuco entre 1920 y 1980. Uh-huh. Entonces me interesaba mucho que, por ejemplo, el traje típico que se crea en 1961, diseñado por el gran artista Ramón Valdiosera Berman, que acaba de fallecer hace dos semanas aproximadamente. Y es increíble cómo Pánuco, siendo esta localidad tan pequeña, enclavada en la Huasteca, tiene estos roces a nivel nacional e internacional con estos intérpretes o artistas como Ramón Valdiosera, ¿no? Aunque es originario de Azulbama, Veracruz, él ya tenía una gran carrera en la Ciudad de México como un modisto de fama internacional. Así es. Y en ese momento, después de esa gran fama, se dan estos encuentros con diferentes gobiernos, no solo de Veracruz, sino de por ejemplo, de Quintana Roo. Él crea también el traje típico de la chetumaleña, que es el traje típico de Quintana Roo, como de otros municipios, inclusive aquí de Veracruz, ¿no? Porque es un boom que se da a partir de los años 50, se retoma con el auge también del cine de oro nacional, donde se retoma como la importancia de la mexicanidad a partir de su representación idílica del campo, de lo indígena, del ranchero que vive que además es muy dominante con las mujeres, ¿no? Y bueno, sí. Esto fue retratado por Gabriel Figueroa, por ejemplo, ¿no? Y cómo todo eso impacta, ¿sí? Toda esa política cultural que emana en ese momento histórico, cómo también impacta a Pánuco, y de ahí también se plantea esta necesidad, ¿no? De configurar un traje que identificara. O sea, lo hace Ramón Valdeocera, el traje típico de Pánuco. Así es. Mira, qué interesante. Así es. Porque él es un estudioso, era un estudioso del traje típico mexicano, de toda general, la región. Sí, se dedicó a viajar por toda la República. Sí. Tiene unos libros fabulosos, ¿eh? Así es. Inclusive, bueno, ya no pude seguir en esa segunda etapa, ojalá pronto. Yo quiero conocer el archivo, hay una fundación que lleva su nombre, que tiene todo. Yo quiero conocer los bocetos, vaya, ¿no? Quiero ver todo los trabajos preliminares que hizo antes de llegar al prototipo final, que además fueron cuatro los prototipos que hizo, y que además, bueno, hoy en día están completamente desvirtuados. Ah, mira. Por la misma reinterpretación, la misma hibridación del paso del tiempo, ¿no? No, está interesantísimo el libro. Además, haces una pequeña ficha de algunos soneros como Juan Coronel Guerrero, Inocencio Zavala Salazar, Epifanio Ramírez Escalante, Amado del Ángel Rivera, y vienen las cantoras de Pánuco también, las mujeres interpretando el son de Pánuco, ¿no? Así es, sobre todo me interesaba también hablar de ellas, porque me parece que también Pánuco es pionero en ese fenómeno donde me atrevo a decir que la mayoría de las tradiciones en México son de alguna manera o llevan la pauta los hombres de la comunidad, sobre todo en la parte musical. Es decir, solo los músicos, los hombres pueden tocar. Y en cambio, en Pánuco sucede una transgresión muy interesante que habría que profundizar en eso, porque las mujeres transgreden ese estatus social de sexo débil, de mujeres dedicadas a ser amas de casa, casarse, tener hijos, y se empoderan y se suben literalmente a cantar de tú a tú con los soneros. Bien. ¿No? Y claro, lo narran ellas aquí en este libro, que era muy mal visto, no solo por los hombres, sino también por las mismas mujeres, porque era un atrevimiento, ¿no? Porque las de alguna manera las colocaba como en un lugar que les quitaba, que les restaba como esa dignidad moral, ¿no? De ser mujer, porque se ponían con los hombres de tú a tú, porque era muy tarde estos encuentros musicales, ¿no? Que empezaban a las 4 de la tarde, pero que se prolongaban hasta las 3, 6 de la mañana, eso claro. Cuentan, ¿no? Y que ellas estuvieran en ese contexto donde evidentemente el alcohol abunda, donde la mayoría son hombres también, era como mal visto. Y hasta las malas palabras. Desde luego, por supuesto, ¿no? Y más el huasteco, que tenemos como un vocablo muy muy florido. Muy florido. Y es un vocabulario muy florido. Registras a las hermanas Valdés Flores, a Rosa María del Ángel, a Emma Maza del Ángel, Tomasa del Ángel. Ah, interesantísimo. También hablas de grabaciones de campo, que una de las clásicas históricas son las de Thomas Stanford. Así es, exacto. Fue una de las primeras en 1970. Él viajó por diferentes regiones del país, pero en Pánuco llega en el 1970, y solo llega a Pánuco y a un lugar que se llama Tamazunchale, San Luis Potosí. Y obviamente llegó como a tientas, como preguntando dónde está el mejor trío de Pánuco, y le dijeron pues es el trío de don Aureliano Horta, que él ya murió, y que maravilloso para tocar el violín, más que virtuoso, porque yo creo que algo muy valioso de estos intérpretes es que nunca fueron a la escuela, o sea, es decir, ellos no sabían leer notas musicales. Y entonces este nivel estético que logran alcanzar al interpretar esos sus sones a través de sus instrumentos es magnífico, porque además recurren al pichicato, que es un adorno que viene de Europa, desde luego, pero que además ellos lo adoptan, lo integran a sus interpretaciones, y es maravilloso. Sí, no, genial. No, pues qué buen libro, Luis Enrique, El son en Pánuco, del costumbrismo a los grandes escenarios, que forma parte de la colección Voces de la Tierra del Instituto Veracruzano de la Cultura. Así entonces, es. Los invitamos a que vayan el sábado, ¿no? El sábado 29 de abril a las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Coatepec, dentro del marco del 30 aniversario de este recinto del IBEC. Cultural del IBEC. Y desde luego, bueno, agradecer también al IBEC por el apoyo, y sobre todo porque es una publicación que se derivó de una convocatoria anual que ellos siempre hacen del área de publicaciones, y esto fue de la convocatoria del año 2016. Ah, qué bien, muy bien. Entonces va a estar Román Güemes y Carlos Manuel Juárez acompañándonos en la presentación, y desde luego estará también la maestra Irene Sepúlveda, que es la directora de la Casa de la Cultura, y desde luego también Moisés Hernández, que es el jefe del Departamento de Publicaciones del IBEC. Ah, perfecto, el Moy va a estar ahí. Así es, el bueno, tremendo Moy. ¿Va a haber música o no? Pues nos están por confirmar, yo espero que sí, en Pánuco y en Tampico. Siempre me va Román Güemes, lleva música. Sí, ¿no? Esperemos que sí, que tengamos ese beneplácito de tener un trío en vivo, porque pues le da otra dimensión a lo que se va a platicar del libro. Perfecto, pues muy bien, Luis Enrique Pérez, felicidades por este libro y pues que vayan el sábado a Coatepec, ¿no? Así es, muchas gracias y maestro por esta oportunidad y reiterar la invitación este sábado 29 de abril a las 6:30 en la Casa de Cultura de Coatepec. Y seguramente hay gente de Coatepec que nos escucha. Entonces, sí, por supuesto. Vayan. En Pánuco, de hecho, quiero decirle que nos escucharon ahora que estuvimos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, yo me quedé sorprendido. Ahora, entonces, dice, si nos escuchan en estos momentos en Pánuco, ya me dio pánico. No, qué maravilla, ¿no? No, sí, maravilloso, muy bien. Gracias, Luis. Al Enrique, contrario, usted está muy bien, gracias. Bueno. Nuestra información, y ahora les comunicamos que José Manuel Ramos Rodríguez, mejor conocido entre los amigos como Pepe Ramos, es investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, afirmó que los pueblos indígenas en la actualidad ya no solo hacen un esfuerzo porque sus demandas sean escuchadas, ahora con movimientos enérgicos, dinámicos y vitales, cambian las realidades e intervienen de una manera más trascendente en ellas. Pepe Ramos presentó el libro Miradas Propias, Pueblos Indígenas, Comunicación y Medios en la Sociedad Global, en compañía de Claudia Magallanes Blanco, investigadora de la Universidad Iberoamericana, texto que constituye un aporte fundamental al conocimiento de la problemática indígena de América Latina y del que ambos son coordinadores. En este evento, que se llevó a cabo en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU, que organiza la Universidad Veracruzana, fue moderada por Anthony Castells y Talents, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Pepe Ramos, bueno, es que me tomo la libertad de decirle Pepe Ramos porque es un viejo compañero de luchas de radios indígenas. Cuando la red de radios indígenas inició aquí en nuestro país, Pepe Ramos fue de esos motivadores que sembró radios indígenas a lo largo del territorio nacional. Entonces mencionó que la comunicación juega un gran papel en este nuevo dinamismo de los pueblos indígenas como una herramienta para luchar contra la marginación a la que estos son sometidos. También añadió que el equipo encargado de realizar el texto que presentaron se encuentra feliz por haberlo publicado y poder compartirlo con la comunidad académica. Comentó que aunque la obra está orientada hacia las personas que trabajan en este ámbito, esperan atraer mayor interés hacia esa temática. Por su parte, Claudia Magallanes aseguró que si bien en México existen muchas personas que se preocupan y trabajan para fomentar la comunicación indígena, no existen tantos productos que nos permitan reflexionar sobre esas experiencias. También Claudia Magallanes compartió que el libro incluye textos de corte académico, resultado de investigaciones, pero a su vez miradas prácticas, y agregó que el texto fue compartido con todas aquellas comunidades y organizaciones indígenas con las que se trabajó durante su realización. Son las 20 horas con 43 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, estamos aquí todavía con Luis Enrique Pérez, no salió, bueno, ahorita hacemos otra toma. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2017, llevará a cabo por primera ocasión el día de mañana el foro editorial. Los invitamos a todos aquellos que les interesa el mundo editorial. El foro editorial tendrá como sede principal la Galería de Artes Plásticas de la Unidad de Artes. Este foro, que tendrá lugar mañana, contempla 4 mesas de diálogo y una conferencia. De 10 a 11 de la mañana, los invitados a que vayan, porque la mesa 1 va a estar muy bien. Va a estar Joaquín Díez Canedo, que en el tema La Construcción de un Catálogo, el buen Joaquín fue director de la editorial y ahora actualmente está al frente de publicaciones de la UNAM, y José Luis Rivas, que van a ser moderados por Agustín del Moral Tejeda. Los tres han estado al frente de la editorial de la Universidad Veracruzana. De 11:30 a 12:30, la mesa 2 será el diseño editorial, historia y presente, donde participan Aida Pozos y Pepe Maya. Va a moderar Efrén Ortiz esta mesa. La mesa 3 es lectura, escritura y decisión editorial. Será de 1 a 2 de la tarde con la intervención de Sofía de la Mora, Zairi Karp y Marta Esparza. Van a ser moderados por Edgar García Valencia. Después de un breve receso, las actividades se reanudarán a las 4 de la tarde con la mesa 4 que se llama Tendencias en Edición Digital, con la contribución de Camilo Ayala y Jaime Iván Hurtado, moderados por Alberto Ramírez Martinel. El foro concluirá a las 5:30 de la tarde con la conferencia Recuerdo de un traductor, dictada por Adolfo Castañón. Entonces hay personajes muy interesantes relacionados con la edición y también, por supuesto, con la hechura de los libros. Entonces va a iniciar con Joaquín Díaz Canedo, viene una serie de personajes muy interesantes en cuanto a la edición de libros, y va a terminar con Adolfo Castañón, gran ensayista, también poeta Adolfo Castañón, gran traductor, y va a hablar precisamente de Recuerdo de un traductor. Para mayor información sobre el primer foro editorial que se realizará en la FILU 2017, el día de mañana, pueden consultar, por supuesto, el programa de actividades, que es www.v.mx/FILU, programa de actividades. Son las 20:46. Arte y cultura. Estudiantes de la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de México, que cursan carreras universitarias dentro del área académica de artes, mostraron proyectos de investigación que van desde aplicaciones que asesoran a alumnos en procesos de movilidad hasta un manifiesto para autopublicar obras. Bueno, aquí algo me llama mucho la atención. La FILU es un gran evento, por supuesto, tiene muchas actividades, muchas de ellas tienen una gran asistencia, pero también a la par hay otras actividades de la Universidad Veracruzana. En este caso se está realizando este encuentro de estudiantes, estudiantes de la UV y la Universidad Autónoma del Estado de México en la Unidad de Artes. Esto ocurrió en el segundo patio de la Unidad de Artes, dentro de la mesa Trabajo y Sobrevivencia, que forma parte del tercer encuentro interuniversitario de estudiantes de artes, UV, Universidad Autónoma del Estado de México, realizado por la Facultad de Artes Plásticas. Esto es del 25 al 28 de abril, o sea, mañana van a terminar ese encuentro que están realizando. José Luis Islas López y Luis Javier Islas Guadarrama, estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, presentaron La Vitalidad del No Arte para el Arte. Amaranta Gómez Jaime, quien cursa la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, expuso Esta Casa Sigue Enferma, y José Fernando Figueroa, alumno de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, mostró el trabajo Manifiesto Cinepie. Jonás Andrés Silva, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, presentó Color de Piel, mientras que José Carlos García Marín, alumno de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual de la misma institución académica, mostró la aplicación Movilidad UV. García Marín comentó que su proyecto es una aplicación que acerca a los alumnos que están interesados en algún programa de movilidad académica de la Universidad Veracruzana a la Dirección General de Relaciones Internacionales, asesorándolos para este fin. Ese programa es adaptable a las diferentes pantallas de dispositivos electrónicos en las que se puede visualizar, como tabletas, celulares y computadoras. También mencionó que la principal problemática de los programas universitarios de movilidad es que poseen distintos canales de difusión y no están correctamente diseñados al 100%, lo cual causa ambigüedad al momento de comprender la información, hecho que genera dudas en quienes participan en el proceso de selección. Por medio de este proyecto, el joven archivará experiencias de exbecarios con el fin de que éstas sirvan para que los nuevos postulantes se asesoren mediante esa comunidad que estará construida por alumnos y exalumnos. Fernando Figueroa también explicó que su proyecto es una propuesta de manifiesto simple con la cual busca posicionarse como una persona con interés de esparcir su producción a partir de un medio noble como es la autopublicación. Por medio de este espera generar la mayor cantidad de publicaciones posibles en formatos muy simples, pero con temáticas complejas, y así generar una comunidad interesada en producir y consumir autopublicaciones. Todo eso que estamos hablando es del encuentro de estudiantes de arte que se está celebrando precisamente en la Unidad de Artes. Por su parte, Amaranta Gómez relató que su trabajo es una autoexploración del proceso que lleva al enfrentar el abandono de alguien, el que demuestra cómo vive la ausencia de una persona a través de su casa y del espacio que quien se fue dejó en ella. En ese proyecto ve la casa como algo con vida que se transforma continuamente. La joven Amaranta Gómez expresó que espera mostrar su proyecto a otras personas que pasan por situaciones similares para que puedan identificarse y compartir experiencias y así externar sus sentimientos. Bueno, todo eso forma parte de este encuentro de estudiantes de escuelas de arte entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Son las 20 horas con 50 minutos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. ¿Existe alguna voz que sea característica de los Estados Unidos en el siglo XX? Por supuesto, Frank Sinatra. Ni más ni menos, ¿no? New York, New York, clásico, ¿no? Y pues no solo digo porque la ambientación de la Filu es precisamente los rascacielos. Es el King Kong, la historia que se desarrolla justo allá en Nueva York. Y bueno, pues eso ponemos a Frank Sinatra porque va terminando pues ya la Filu este fin de semana, que además llega la quincena, hay puente, el día primero de mayo no habrá actividades. Aquí nosotros de manera particular regresamos el martes. Así es que será un buen momento, porque el sábado es la venta nocturna de la Filu. Cierran hasta las 11 de la noche y las editoriales preparan también algunos precios especiales con los cuales ustedes pueden ir y estar dentro de esta ambientación de los Estados Unidos, particularmente de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas actividades. Les recomendamos que vea el programa general que está en la página de la Universidad Veracruzana, diagonal Filu. Ahí van a ver todas las actividades que hay para este fin de semana. Por ejemplo, de mañana ya anunciábamos que se va a realizar este foro de editores en la unidad de artes, donde también se está realizando el encuentro de estudiantes. Y pues a todos aquellos que quieran saber cuál es el asunto de cómo se hace un libro, pues será interesantísimo estar escuchando a grandes expertos, grandes hacedores de libros. Entonces vale la pena. Pero también hay otras actividades. Por ejemplo, en la tarde, el día de mañana a las 5, tengo el gusto de presentar el libro de Patricio, el caricaturista, el monero Patricio, que se llama México antes de ser México, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica. Eso será a las 5 de la tarde en el Salón Emilio Carballido. Va a estar el gran Magno García Marrero. Magno va a estar ahí acompañándonos para platicar de este libro de Patricio. Y pues ahí los esperamos. Al mismo tiempo, por ejemplo, está también una serie de cuentos, un libro de cuentos, una narrativa que vale la pena conocer, de Alejandro Vadillo, que viene, él actualmente da clases en Puebla, y la Universidad Veracruzana edita este libro que se llama El Clan de los Estetas, y va a ser presentado por Marco Tulio Aguilera. También Laura Emilia Pacheco, la hija de José Emilio Pacheco, estará aquí el día de mañana en la Filu, que va a hablar de traducción de literatura estadounidense. Va a estar Laura Emilia Pacheco, Forrest Gardner, que hoy presentó un libro, y José Luis Bobadilla. También se va a presentar el libro Paraguas de Navegación, de Brenda Caro Cocotle, editado por el IBEC. Eso Marta Ordaz lo va a presentar. Vayan también al taller que se llama Las Aves Entre Nosotros. Eso es a partir de las 5 de la tarde, donde está la cancha de básquetbol, donde se desarrolla el espacio de Filu Niños, porque van las aves de veras, están las águilas, los tecolotes, búhos, y los niños o los que participen en el taller pueden tocarlos, pueden convivir con esas aves, que además son preciosas, ¿sí? Hernán Lara Zaval estará también el día de mañana, va a hablar del el canon narrativo de la literatura estadounidense, un viaje a través del tiempo. Es una conferencia que da el gran Hernán Lara Zavala. Nos dará mucho gusto volver a saludar a Hernán. A las 7 se va a hablar del catálogo e índice del archivo notarial de Orizaba, siglo XVII, que edita la editora del gobierno, donde va a estar la rectora, va a participar ahí. También se va a presentar el libro de Alejandro Páez Varela, otro gran periodista, sobre todo actualmente está en el periódico digital. Sin embargo, Alejandro Páez Varela también ha hecho un buen trabajo al respecto. Y bueno, son muchas actividades al mismo tiempo. Francisco Hagenbeck también estará, que van a hablar de novela negra contemporánea. Iván Farías, José Ortiz y Francisco Hagenbeck. Y bueno, todo eso será el día de mañana. sábado y domingo, sean los últimos tres días de la FILO, y los invitamos a que vayan ahí. Por cierto, un aviso a todos los que han participado en la rifa de libros del mediodía, vayan por sus libros, porque si no, se van a quedar sin ellos. Bueno, muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Este informativo nocturno regresa hasta el martes 2 de mayo, estaremos de nueva cuenta aquí, en otra emisión más de Voz Universitaria. Germán Martínez Acevedo les desea que pase una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.